veces hablando groserías sin pensar lo que pueden causar. Cada ofensa que suelta tu boca ante Dios la tendrás que pagar. Lo peor es que enseñas a tus hijos que hablar mal es normal en verdad. No te fijas que con las maldiciones solo crece más la tempestad. No lo digas más, no lo hagas ya. Cada palabra un precio tendrá. No lo digas más, deja de insultar. Mucha gente las habla a diario sin notar su manera de actuar. Y los niños aprenden temprano lo que luego no podrán cambiar. Hoy les ríen cuando maldicen, como un juego lo dejan pasar. ¿Hasta cuándo entenderá este mundo que así solo aumenta el mal? Más.